Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Todos los libros un libro, el programa de reseñas literarias de Radio Universidad de Salamanca y de Alberto Sansegundo, que muy cinematográfico ha empezado el curso. Yo creo que va a seguir hoy por el cine y creo que va a seguir además con Rubias, con las señoras rubias del cine. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos en septiembre cinematográfico, recuerdan nuestros oyentes, es un poco pesado recordarlo, pero quizá hay quien accede al programa hoy por primera vez, y entonces sí que merece la pena subrayar que los aniversarios redondos del Festival de San Sebastián y del de Venecia, 70 en un caso y 90 en el otro, han propiciado que yo en el mes de septiembre busque libros con un referente cinematográfico, libros que o bien hablan de cine o permiten la relación con ese arte, ¿no? Mm. 10 libros, porque a pesar de que han sido 3 semanas hasta ahora, han sido voluminosas las recomendaciones, que giran sobre un tipo de cine, como hemos hablado otras veces, clásico. No nos das tregua, por cierto, Alberto, eso sí que decirlo, que no nos da tregua, no damos abasto, y además con esas propuestas tan interesantes, con esos grandes clásicos del cine, recordamos Hitchcock, ¿no?, que ha pasado por aquí, o Billy Wilder la última semana. Muy, muy apetecible, desde luego, lo que nos cuentas, pero eso, que no damos tregua. Claro, bueno, pero fíjate que no soy yo, en realidad. Ya hemos hablado otras veces, ¿no? Se están publicando cerca de 80.000 libros cada año en España, unos 70,000+. Eso hace aproximadamente unos 200 al día. Es verdad que no todos son novelas, que ahí está de todo, pero bueno, es que cada semana, yo insisto en un ejemplo que he puesto a veces, ¿no? Yo leo habitualmente 3 suplementos literarios, del ABC, el del Mundo y el del País, y de vez en cuando el de La Vanguardia. Y claro, es que salen todas las semanas infinidad de libros, no solo novedades, que también. Y como mínimo hay 4 o 5 semanales que a mí me apetece leer. Y bueno, y en un total a lo mejor que se presentan 30 cada semana en esos suplementos. Suplementos que ya han supuesto un filtro de una cierta calidad, no es ya los 80.000 indiscriminados. Por tanto, claro, el mundo literario en este momento es una locura, el mundo editorial en particular, y fíjate que hay otro efecto perverso derivado de ese hecho, ¿no?, que es que por muy rápido que yo pueda ir, que no puedo porque es un programa a la semana, siempre hay un retraso. Uno no puede, claro, uno lee libros en un momento determinado y solo pueden aparecer aquí 3, 4, 5, 6 meses, un mes. Bueno, también estoy en contra y en ese sentido un pequeño atisbo de militancia en este asunto, en contra de la excesiva actualidad, lo de la novedad porque sí. Hay muchas cosas muy interesantes que se han publicado hace unos cuantos años y que a lo mejor en esta locura, en esta vorágine, en este torbellino de publicaciones, no hemos podido leer en su momento y que los leemos después. Bueno, pues en todos los libros un libro pueden salir también las recomendaciones de libros de hace muchos años, como es el caso de hoy, porque hoy solo traigo un libro. La inspiración es cinematográfica, has hablado de Rubias, has hablado de Rubia, de Blonde, que es el título de la novela que inspira la película que hoy mismo, miércoles 28, se estrena por primera vez, como todo estreno, en Netflix. No va a salir en las salas de cine hasta más adelante. Es verdad que en los 2 festivales a los que he aludido, tanto San Sebastián como Venecia, han tenido la película como invitada y por lo tanto ha habido ya gente que la ha podido ver, ¿no? Pero bueno, es una pena porque yo no he podido ver la película, obviamente. Se estrena hoy, como digo, pero me hubiera gustado también comparar la referencia de la novela a su plasmación en la pantalla, ¿no? La novela es Blonde, está escrito por una de las grandes escritoras norteamericanas, eterna candidata al premio Nobel, Joyce Carol Oates, y es un libro, como decía, antiguo, es un libro que tenía 10 años en España. España es de 2012, se publicó en nuestro país en 2012, coincidiendo con lo que entonces eran los 50 años de la muerte de Marilyn Monroe, porque obviamente la blonde del título es la rubia por excelencia, es Marilyn. Fíjate que que el 5 de agosto, es otra de las razones para traer este libro, de la oportunidad de este libro. Nosotros el 5 de agosto estamos de vacaciones, no tenemos emisión, pero el 5 de agosto de 1962 moría Marilyn Monroe, y con los 50 años, cuando cumplieron los 50 años, se editó en España este libro, en 2012, que originariamente se publicó en su país en 2001, es decir, es un libro que ya tiene 20 años, insisto, y en el mercado editorial español tiene 10. ¿No? Bueno, hoy, ahora, se han cumplido en agosto 60 años del fallecimiento de la actriz, sale la película, una película en apariencia muy interesante, con lo que yo he podido ver en ambos trailers. Ana de Armas, la hispano-cubana Ana de Armas, clavando el personaje de Marilyn Monroe. Fíjate que sería difícil, ¿no? Difícil de imaginar. Y Joaquin Ben Sofli con Brad Pitt. Brad Pitt tiene que ver con, bueno, debe haber una especial afinidad porque ha hecho otra película con este director, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Y además es productor de la película de Blonde. Bueno, yo invito a los oyentes, así tienen ocasión de ver la película, la vean, como intentaré hacerlo yo, porque debe creérseme, voy a intentar demostrarlo en los próximos minutos, la novela en la que se basa es una maravilla. La película interpretada o protagonizada por Ana de Armas, que a mí se me hace difícil, ¿no? Pensar en Ana de Armas como Marilyn Monroe, pero bueno, seguro que lo consigue. Está basada entonces en esta novela, que ya es un clásico, que tiene más de 20 años, de esta autora norteamericana, eterna candidata al premio Nobel. Es una... Sí. Así es, la referencia de esa novela. Insisto, no puedo establecer, porque no he visto la película, no puedo establecer comparación alguna, porque no sé exactamente en qué medida la recreación es fidedigna o no. A propósito de Ana de Armas, es evidente que, al menos de cuerpo, no se parecen demasiado, pero bueno, la caracterización, claro, Marilyn es un personaje icónico. La hemos visto en infinidad de poses, la hemos visto con determinados ropajes en las películas también, claro. Y lo que yo he podido ver de los trailers está perfecta. No digo que pase por ella, porque evidentemente no es ella, pero se parece muchísimo. Uh-huh. Además, claro, como estoy pensando ahora, por ejemplo, en la ropa de Marilyn en Niágara, o la famosa escena que tú recordabas la semana pasada del metro en Nueva York. Esas escenas, claro, se asocia la ropa, la pose, los movimientos, etcétera, en ese sentido, magnífico. Ahora, imagino que el núcleo central, el contenido, la esencia de la película, de la obra literaria, estará también en la novela, en la película, pero eso no lo he podido comprobar. Bueno, pero el libro sí que lo has leído, y además es tu recomendación de hoy. Háblanos un poquito de esta novela. Sí, bueno, el libro está publicado en España, no lo he dicho, está publicado en España por Alfaguara, con traducción ya la de entonces. Sí, ha habido muchísimas reediciones del libro desde hace 10 años. Se mantiene la misma traducción de María Eugenia Cioccini. Es un libro muy voluminoso, 933 páginas exactamente, por tanto garantiza horas, días de lectura arrebatada, porque es una novela, es verdad que con una base real muy consistente. Ahora hablaremos de este juego entre realidad y ficción, pero más allá del aspecto, diríamos, documental, que nos permite conocer la vida y la obra, la trayectoria artística de la diva, es un libro que como narración en sí mismo, como novela, es apasionante, ¿no? Sí quiero comentar con respecto a la traducción, que siendo la misma traducción de las primeras ediciones a la de ahora, sí que se ve que Alfaguara ha querido actualizarla. Y, por ejemplo, de unas ediciones, yo he podido consultar alguna antigua y alguna actual. Por ejemplo, se traducen al castellano los títulos de algunas películas que originariamente se mantenían en inglés. Hay alguna también, se ha modificado la grafía de algún nombre. Bueno, nada, es simplemente una anécdota para anticipar que si nuestros oyentes manejan una u otra edición, pues que sepan que hay diferencias, pero no sustanciales. Sí querría comentar, porque bueno, tenemos octubre ahí encima, y octubre es el mes normalmente de los premios Nobel, ¿no?, de literatura. Bueno, simplemente mencionar algo acerca de una, como decía, eterna candidata, ¿no? Nació en el 38, Joyce Carol Oates, en Nueva York. es muy prolífica. Fíjate que declaro, esta es la primera novela que he leído, tirándome de los pelos, de los pocos que tengo, porque... Y que te has cortado, por cierto. Sí, me la semana pasada esta, efectivamente, muy observadora. ¿Qué te iba a decir? Que es una muy prolífica, pero que sin embargo yo no había leído ninguna novela de ella antes de esta. Y tirándome de los pelos porque digo, bueno, me he perdido muchas maravillas, probablemente, ¿no? Porque esta me ha gustado muchísimo. De hecho, el 6 de octubre, dentro de unos días, semana que viene, se publica en España la última, Babysitter. Tiene más de medio centenar de novelas, más de 400 relatos breves, una docena larga de libros de no ficción, 11 libros de poesía y 9 obras de teatro. Es, como digo, muy, muy prolífica obra, muy premiada. Ha tenido prácticamente todos los premios en su país. Como mera curiosidad, avivada por una circunstancia relativamente reciente. Hace unos días, Joe Biden le entregaba a Elton John el premio, la medalla nacional de las humanidades. Con ese premio lo tiene también desde 2010, lo tiene Joyce Carol Oates. Insisto, premios de universidades, tiene el National Book Award, que es uno de los clásicos premios literarios de importancia en Estados Unidos. En España hay 15 libros, como mínimo, publicados por Alfaguara. E insisto, yo no había leído ninguno, salvo este, y sí que voy a intentar leer más, porque realmente me ha entusiasmado. Es una novela, como digo, es ficción, pero hay un juego muy evidente con la realidad. Un juego ya de inmediato, en un primer plano, por la presencia de, y por tanto podríamos decir, el análisis, aunque es una palabra, esa análisis, que quizá no se corresponda demasiado con una novela, pero bueno, podemos decir el análisis de algunas películas destacadas de la actriz, ¿no? Y esto es otro de los planos a los que se abre el programa de hoy. Como siempre, como hemos hecho esas 3 semanas cinematográficas anteriores, se trata de invitar también al lector, perdón, al oyente, al espectador, a que vea los grandes títulos, que no son tantos, ¿eh? Hay unas cuantas películas, pero grandes, grandes títulos, no hay tantos, los grandes títulos, y los que no lo son también, vea la filmografía, si no completa, lo más posible, de Meryl. Aunque tenga una presencia episódica en algunas películas, que sea muy, muy, muy, muy menor, siempre es relevante, siempre ilumina su presencia. Sí. Ilumino la pantalla. Es una novela con esa base real. El libro se abre con una introducción, una nota de la autora, se llama así, nota de la autora, en donde la propia escritora explica cuál es el propósito que la ha movido y cuál es el planteamiento que va a seguir en la novela. Y me interesa resaltarla porque, claro, está ahí una de las claves, ¿no? Según la autora, Blonde es una vida radicalmente destilada en forma de ficción. Y a pesar de su longitud, el principio de apropiación es la sinépoque, es decir, toma la parte por el todo. Una parte muy amplia porque son 900 y pico páginas. Y dice a continuación, por ejemplo, en lugar de los múltiples hogares de acogida en los que vivió Norma Jean de pequeña, Blonde explora solamente uno, y este es ficticio. De sus numerosos amantes, crisis médicas, abortos, tentativas de suicidio e interpretaciones cinematográficas, Blonde muestra un grupo selecto y simbólico. Ven, aquí esta es la idea. Una selección, a pesar de las 900 páginas, una selección y no siempre real. Por ejemplo, se sabe que Marilyn tenía un diario personal que escribía y escribía también poemas de poca calidad. Bueno, pues Oates incluye unos cuantos de esos poemas, pero solo 2 son verdaderamente suyos. El resto se los inventa. O, por ejemplo, se incluyen, con una técnica que luego comentaremos, frases, reflexiones, pensamientos de la propia Marilyn, sacados de entrevistas, bastantes de ellos, pero la propia autora confiesa en este preámbulo que muchos son falsos, ¿no? Se mencionan constantemente, se intercala la referencia de la larga lista de libros que Marilyn leyó a lo largo de su vida, ¿no? Pero bueno, entre esos libros hay algunos que abiertamente, dice la autora, se los ha inventado, son imaginarios, ¿no? Cierra Oates su prólogo diciendo: quien desee conocer datos biográficos fidedignos de Marilyn Monroe no debería buscarlos en Blonde, que no pretende ser un documento histórico, sino en biografías autorizadas. Y a continuación, la propia autora menciona 5 biografías que, al parecer, son esenciales para conocer en detalle la realidad. Ahora, pese a ello, pese a esta trampa, digamos, confesada de inicio, pese a este carácter imaginario, ficticio, inventado de la historia, aparte de la propia atracción que tiene la narración en sí misma, que por eso es valioso ya el libro, yo creo que uno sí que se hace un retrato, una idea más que aproximada de los aspectos más destacados, no tanto, no solo del personaje público, que todos conocemos, de manera directa o indirecta, sino también de lo esencial, a mi juicio, de la personalidad y la vida íntima de la, diríamos, muy en el fondo, infortunada actriz, ¿no? Vida tortuosa, como lo comentaremos. Yo creo que se puede ver la verdad de Marilyn a partir de las ficciones. Y eso me lleva a comentar algo que, bueno, te suena, yo creo que lo hemos hablado aquí algunas otras ocasiones, ¿no? Aquel título significativo de una idea clave de Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. La literatura es la verdad de las mentiras, como a través de la ficción, como a través de situaciones inventadas. Sin embargo, podemos, y en este caso yo creo que se logra, podemos conseguir con una autenticidad que a lo mejor un documento, una biografía al uso, entrar en los entresijos de un alma humana y por extensión, por lo tanto, en tanto que eso tiene valor universal, nos toca a todos, ¿no? Entonces yo creo que el libro muestra la verdad del corazón, de las emociones, del sentimiento, de los pesares, del sufrimiento de este personaje, más allá de esa imagen pública muy, muy, muy notable. De manera que tenemos un libro que cuenta la vida. La historia se desarrolla a través de una trayectoria cronológica, en lo esencial. Hay un hilo conductor cronológico que parte de 1932, cuando nos encontramos con una niña de apenas 7 años, y finaliza en agosto del 62, cuando se produce la muerte, con solo, como se subraya expresamente en el libro, 36 años y 63 días de vida. ¿Qué vida tan corta y para cuánto ha dado, Alberto? Yo creo que no hay un personaje más famoso en todos los tiempos que Marilyn Monroe. ¿Para sí, cuánto ha dado? Y no entiendo el porqué, Alberto. Yo no sé por qué ha llegado con esa intensidad, ¿no? hasta ahora. Bueno, yo creo que es esta ambivalencia, que es la base también de la novela, ¿no? Un personaje al que ves tierno, vulnerable, infantil, en cierto modo, ingenuo, inocente. Y por otro lado, esa repercusión, ese poderoso, digamos, arrebato erótico, esa condición de mito sexual, de bomba, digamos, que quizá con los cánones de su tiempo, no tanto hoy a lo mejor, ¿no?, pero con los cánones de su tiempo ejemplificaba, ¿no? Uh-huh. Insisto, hay una línea cronológica, pero el libro es muy rico desde el punto de vista de las técnicas, diríamos, literarias. Hay constantes elipsis, por ejemplo, cuando luego cuenta los principales capítulos, vemos que hay segmentos de tiempo que desaparecen, ¿no?, de la vida de la artista, no están en la novela. Hay juegos temporales, hay de repente como fogonazos que afloran del pasado, hay flashbacks constantes, y luego hay técnicas, como digo, muy variadas, porque es una amalgama de diversos materiales literarios que se utilizan, se intercalan versos, se intercalan citas, se transcriben documentos, hay monólogos interiores, hay cambios frecuentes de registro, se pasa de la tercera a la primera persona constantemente, ¿no? Se introducen otras voces, y es muy interesante, y por tanto se introducen otras perspectivas. Por de pronto, otras voces en la propia Marilyn, porque tenemos la voz de Norma Jean, diríamos el personaje real, pero a la vez está la voz de Marilyn, esta diva, este mito, esta leyenda, que ya lo era en vida de la actriz, ¿no? Y luego también hay muchas otras voces de otros personajes, ¿no? Se escucha en la primera voz de ellos, en la primera persona de ellos, a amantes, a maridos, a los productores y los directores que trabajaron con ella, a los médicos personales. Esta faceta relacionada con los problemas de la salud de Marilyn también es muy interesante, luego hablaremos si nos da tiempo, a sus maquilladores, en particular a uno en concreto, Wiesen, que es clave en su vida, las personas que la tuvieron bajo su custodia cuando era una niña de acogida, se escucha a la madre. La madre tiene una presencia importante en la película, la madre que acaba pronto abandonando a la niña porque es internada, la madre, en una clínica psiquiátrica, una madre también con la presencia ambivalente en la trayectoria de la actriz. Se intercalan en la novela de continuo frases y párrafos en cursiva que recogen los pensamientos. Ya no es la acción contada desde fuera, sino los pensamientos de los personajes, en particular y sobre todo de la propia Norma Jean, y que además plantean esta especie de, diríamos, una especie de contrapunto subjetivo a la objetividad de los hechos que nos están narrando. Y por todo ello tenemos la novela se abre una especie de polifonía, en donde se abre a una variedad de puntos de vista que enriquecen también la lectura. En cualquier caso, para quien escuchando esto pueda pensar que esto traba la lectura, la hace difícil, en absoluto. No se pierde de ninguna manera la continuidad y la narración es muy fluida y, como he dicho inicialmente, arrebatadora. No se puede dejar de leer. No me acuerdo en este momento, porque ya hace meses que lo he leído, cuánto tiempo me ha llevado su lectura. Pero no es lo que hablábamos el otro día de un viaje de aquí a Madrid, de Salamanca a Madrid, obviamente, ida y vuelta, ¿no? Pero sí, poco tiempo, porque uno quiere devorar con fruición esa historia, diríamos, adictiva. Y lo es, entre otras razones, adictiva, aparte del talento de la escritora, a mi juicio, porque el personaje lo es. El personaje es un personaje, lo comentabas antes, ¿no? Es un personaje inagotable. Complejo, muy contradictorio. Tenemos esa chica que es ingenua, pero que a la vez es torturada. Y además eso se ve en sus películas. Es más, los productores y los directores explotaban esa vena, esa doble vena, y los papeles que hacen en muchas películas, el rol que representa encaja perfectamente, le da como un guante. No se sabe muy bien hasta qué punto, si es la película en la que se adapta Marilyn o es ella la que con su vida acabó adaptándose a los personajes, ¿no? Una chica inocente, pero a la vez desesperada, seductora, obviamente, pero también estable, esa mujer deseada por todos, que es la encarnación, el mito erótico de la época y quizá de otras épocas, el mito encarna todas las fantasías masculinas, es símbolo del erotismo, del sexo, del deseo, esa idea de rotunda que inundó, de esa imagen que inundó las pantallas, pero las carteleras también y las portadas de todas las revistas. Un poco también rubia tonta, ¿no? Tú dices, claro. Ingenuidad, quizás rubia tonta, ¿no? Esa ingenuidad, sí, fíjate que, bueno, es muy interesante, quizá podamos hablarlo con más detalle luego, ¿no? El libro tiene una voluntad explícita, como comentaba, de presentar las lecturas, en algunos casos inventadas, ¿no? Pero bueno, también se incluyen los comentarios de Hollywood, ¿no? De gente de Hollywood, por los cuales, bueno, era una pose por parte de la actriz para, bueno, dotarse de una cierta apariencia de intelectualidad. Cuando se dice en el libro, es bien sabido, lo sabía todo Hollywood, que era incapaz de escribir una frase entera sin cometer varias faltas de ortografía. Entonces estamos hablando así, la rubia tonta, pero hay más que eso, porque bueno, hay una voluntad por parte de ella de... Eso le genera inseguridad, siempre la niña insegura. Ni insegura, con un pasado muy, muy, muy tortuoso, y que se desenvuelve como puede en ese mundo, a la apariencia de seducción, de ser arrebatadora, de tener a los hombres a sus pies, pero sin embargo es una chica, una niña primero, una chica después, y una mujer al fin, llena de miedos, de vacilaciones, dañada, profundamente dañada por la mirada depredadora, permanentemente depredadora de los hombres, que tiene que sobrevivir en un universo muy violento, muy agresivo, muy sola. La lectura del libro transmite, en algunos casos, es insoportable. Es decir, hay escenas de una dureza, en donde te compadeces hasta tal punto de las vivencias, luego habrá quizá ocasión, insisto, de comentar, que casi uno, si esto fuera una película, tendría que retirar la mirada de la pantalla. Entonces, bueno, la vemos muy sola. La sensación que decía en la lectura que nos deja es un pozo de melancolía, de soledad, de profunda soledad, muy triste, víctima de sus terrores, de sus neurosis, presa de una sensación permanente de abandono. Fíjate que en este recorrido de las voces que se escuchan en la novela no he hablado del padre, porque Merlín no conoció a su padre. La presencia del padre es una ausencia, en realidad. Permanentemente necesitada de la aprobación del mundo, insegura y por lo tanto en ese sentido necesitando ser querida, y la forma de ser querida es sentirse deseada, y por lo tanto, bueno, también tenemos una mujer afligida, perdida, una búsqueda perpetua de identidad. Entonces esa dualidad que cuando la lees la aprecias, la intuyes en las películas, la intuyes en su versión pública, ¿no? Pero solo la intuyes. Esta novela te traslada a esa dualidad perturbadora. Cuando la lees, te perturba, te conmueve, pero a la vez te deja inquieto, te incomoda, precisamente porque el sufrimiento es muy grande. Entonces, muy perturbadora, perdona este inciso, Alberto, que seguro que conoces tú cómo se llamaba esta última película que hizo Marilyn Monroe, que realmente aparece ya como un personaje destrozado, junto con el elenco de actores de esa película, que creo que es de John Huston, quizás esa película. Es la última de Marilyn. Bueno, hay una que empezó a rodar, pero que por sus circunstancias y por luego la muerte ya no pudo terminar, si creo que nunca se hizo con otros actores. Efectivamente, la última a la que te refieres, de John Huston, es Vidas Rebeldes, y además son tres personajes torturados que murieron al poco tiempo. Alguno no llegó a haber estrenado la película y otro al poco tiempo. Otros al poco tiempo son Montgomery Clift, Carl Gable y la propia Marilyn Monroe, en donde efectivamente el desvalimiento, la soledad, la tristeza, incluso la angustia se perciben incluso en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pero a la vez está lo otro, a la vez está la otra imagen, Hollywood, y por tanto una mujer, todo lentejuelas, el pelo rubio platino, el esplendor, el brillo permanentemente rojo de los labios, y ese juego, ese dualismo, es uno de los motivos recurrentes del libro, que atraviesa toda la narración. En cierto modo, el libro podríamos resumirlo en la agotadora y, a fin de cuentas, fracasada batalla de una chica normal, sencilla, batalla por sobrevivir a esa imagen de estrella, aparentemente frívola y superficial, eso, rubia tonta, de muñeca oxigenada, sin cerebro, y esa lucha también por demostrar su talento, por reivindicar su condición de actriz. Durante mucho tiempo, condenada a papel, a tres líneas, a simplemente un florero vistoso, y esa permanente batalla por conseguir lo que, insisto, a la postre no va a conseguir, no solamente es la clave, yo creo, de la novela, la clave principal, es la clave de su vida y, en cierto modo, es la explicación de su muerte. Porque claro, es una ansiedad que la va a llevar a introducirse, lo veremos, en los territorios peligrosísimos, de las adicciones, de diversas drogas, del alcohol, hasta el punto de perder totalmente las referencias reales. Y lo que apuntábamos como broma, pero hoy no es broma, hoy, la semana pasada lo apuntábamos como broma, hoy se revela como un hecho trágico. Apuntábamos que Billy Wilder estaba harto de ella porque tenía que rodar una toma básica en 52 veces, ¿no? O le llegaba con 3 días, o con 2 días, o con unas 10 horas de retraso a los rodajes y paralizaba el trabajo. Eso que entonces, la semana pasada, lo veíamos en una perspectiva relativamente cómica, hoy tiene hoy leída la novela, quiero decir, alcanza una dimensión trágica, porque ahora sabemos que detrás de esos titubeos, detrás de esos fallos, de esos retrasos, estaba una tortura, una vida personal absolutamente torturada. Bueno, también explica mucho lo atractivo del personaje, Alberto, en la época en la que se desenvuelve, ¿no? Todos estamos pensando en los Kennedy, ¿no? En los dos hermanos Kennedy, que al parecer los dos fueron amantes de Marilyn. Fíjate qué años, Alberto, muy poco después también asesinaban a Kennedy, al presidente, y un poquito después a su hermano, a Robert Kennedy. Claro, fíjate, esas son todas las dimensiones, querría hablar de ellas luego, de esa dimensión, si luego tenemos tiempo, extraordinariamente interesantes de la novela, que es, diríamos, aparte de la narración atractiva en sí, como sería cualquier otra con otra protagonista, aparte de la presencia clara de Marilyn y que nos permite indagar en su particular vida, la novela es un fresco histórico de esos años. Entonces, hay una voluntad explícita de la autora de, diríamos, como digo otras veces, no solo poner el entorno, el contexto, como un mero decorado, como un mero telón de fondo, ¿no? No, hay un protagonismo fundamental del marco, del contexto, de la época. Y además, una época que yo creo que, en el caso de la autora, de Joyce Carol Oates, hay una intención de contar en paralelo ambas evoluciones. la evolución de una sociedad norteamericana que acaba de salir de la acaba de salir victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, que se acaba de convertir o está convirtiéndose en la gran potencia mundial, y además en paralelo está Hollywood. Hollywood transmite, diríamos con un verbo de marketing, con un verbo comercial, Hollywood vende esa imagen del sueño americano, de la Coca-Cola, de una sociedad que se ha levantado de los escombros, no exactamente Estados Unidos, pero sí Europa está bajo los escombros, Japón está bajo los escombros, la sociedad norteamericana pasa a tener un dominio hegemónico, pero a la vez están todas las crisis, los nuevos escenarios bélicos, singularmente Corea, pero a la vez está este espíritu norteamericano, esa ola de fantasía, de esperanza, de anhelos, y a la vez de violencia, de ansiedad, de discriminación, y todo eso está en el escenario, diríamos, público. Está Martin Luther King, el movimiento de las reivindicaciones raciales, contra la discriminación racial, pero está también la Guerra Fría, evidentemente, está la paranoia anticomunista en la sociedad norteamericana, la ejecución de los Rosenberg, aquella macartismo, pareja, ¿no? Macartismo también. Macartismo, uh-huh. Aquella pareja, los Rosenberg, que eran supuestamente, que luego era falso, espías rusos que fueron ejecutados. Están, pues bueno, con mucha presencia en Hollywood el código Hays, toda la censura, las juntas de investigación y el Consejo de Control de Actividades Subversivas, las delaciones de los intelectuales, todo eso está presente en la novela. Y las pruebas, que quizá a lo mejor a ti te suenan, tú eres más joven que yo, pero en cualquier caso, las bombas nucleares, las pruebas nucleares en el atolón Bikini que hacía Estados Unidos. Entonces, ese mundo de los sueños, de los valores de una América poderosa, que tenía su correlato en el Hollywood, que llenaba las pantallas de todo el mundo, pero a la vez lo que hay por debajo escondido, es decir, la frustración también, la discriminación, como decía, la violencia, el rechazo de los jóvenes a Corea o a las guerras, etcétera. Todo eso también hay una especie de paralelismo entre ambas vidas que confluyen, la vida social y la vida particular, que confluyen en las intrigas políticas, secretas, quizá falsas, que acabaron con la vida de Meredith, ¿no? No está por demostrar, claro, pero la novela sí que se apunta a una intervención del FBI, una intervención uh-huh. determinante. La novela tiene mucho, las últimas 60 páginas de la novela, que ya es la bajada a los infiernos definitiva de Meredith, ahí es donde entra en acción el presidente. Los personajes de la novela tienen nombres, en muchos casos, tienen nombres, diríamos, como de estereotipos. El presidente. El dramaturgo. Arthur Miller, el marido de uno de los maridos de Meredith, ¿no? El ex deportista, Joe DiMaggio, el otro de los maridos, ¿no? El príncipe encantado, la bella princesa. Bueno, pues el presidente es John Kennedy. También una de las diríamos secuencias del libro que resultan insoportables, de lectura insoportable, es el trato, la manipulación, el trato degradante, la sucesión de humillaciones a las que, al menos en la novela, el presidente Kennedy sometió a aquella pobre muchacha. Bueno, que se prestó un poco a ello. Estaba pensando en el Happy Birthday, Mr. President, pero qué manera. Hoy lo vemos desde fuera y decimos, bueno, qué manera de rebajarse una mujer, qué ridículo, sí. Qué ridículo, ¿no? Se ve ahora. La novela describe esa escena, una Meredith llena de drogas de todo tipo, literalmente creo que se dice encocada hasta las cejas, pero con infinidad de... En ese momento, esa escena de la vida que ya conoce todo el mundo de esos años, de los años 60, famosa canción Happy Birthday, estaba absolutamente fuera de sí la actriz. Entonces, bueno, efectivamente, la idea del paralelismo con la historia, los Kennedy también. Y bueno, lo que ha escrito algún crítico sobre la novela, que a mí me parece muy interesante, porque es un resumen también muy significativo, nos dice que Blonde tiene algo de cuento de hadas y pesadilla emocional. Entonces, este juego dualista, de nuevo, está, ¿no? Tenemos los sueños de una niña de una infancia muy dura, que logra evadirse ya entonces, de pequeña, a partir de la amiga del espejo, la bella princesa que ella fantasea. Pero también, claro, eso acabará trasladándose a la edad adulta, el sueño de ser actriz, de tener éxito, de ser valorada, deseada, amada. Por tanto, eso vamos a ver, esos anhelos quiméricos de una norma llena de ilusión, de esperanza. Una esperanza también, por otro lado, también muy, muy convencional, pero fracasada, ¿no? La vida del amor, los hijos, una vida estable, algo que no consiguió nada más que de manera muy episódica en algunos casos. Y luego también pesadilla emocional, porque eso está a diferencia del final feliz de las fábulas infantiles, aquí tenemos una vida que es una sucesión de pruebas muy duras, de sufrimientos constantes, como el abandono del padre, la violencia por parte de una madre, como decía, demente. La madre acabará siendo internada en un hospital porque intenta quemar la casa con la hija dentro. Estancias constantes en orfanatos, en familias de acogidas, abusos sexuales por parte de sus adoptantes, los padres adoptantes, los profesores, decenas de novios atraídos por un desarrollo corporal exuberante, impropio de una niña de 12 años, de 14 años, de 16 años, una boda precoz, fallida, con solo 16 años, apariciones adolescentes como vulgar pin-up de calendarios, desnudos fotográficos baratos en revistillas, en almanaques, certámenes, galardones en certámenes dudosos de Miss. Alcanza premios realmente sorprendentes, ¿no? Estoy buscando mis notas porque tengo un listado, no me lo sé de memoria, los diferentes. Acaba siendo Miss Rubia Bombazo, Miss Hospitalidad, Miss Productos Lácteos del Sur de California, Miss Sueños Dorados, Miss Productos de Aluminio. Entonces, eso está presente, esa cosa mediocre, esa cosa tristísima, algo patético, ¿no? Está también, claro, vive también, primero, la intervención muy fugaz, episódica, en películas de segunda fila, que no merecen ni siquiera un nombre en los carteles, ¿no? Hay infinidad de episodios de violaciones y de acoso sexual con actores, con fotógrafos, con agentes, con productores, alguno en concreto con un personaje que en la novela se llama Zeta, pero que dado que es el productor de sus películas, y el productor es la Fox, la productora es la 20th Century Fox de sus películas, no es difícil ver detrás de ese Z a Daryl Zanuck, que era el gran productor. Hay una escena, la primera vez que se presenta en el estudio, en el despacho del productor, hay una violación flagrante. No se puede leer con normalidad, no tiembla, nada más ver esto. Y bueno, en días como los de ahora, nos hemos referido al MeToo. Al MeToo, bueno, pero ¿cuántos abusos debieron existir, Alberto, ¿no? Para una mujer llevar a cabo su carrera de actriz y que le gustaba eso, realmente, ¿por qué pruebas tan duras han debido pasar la mayoría de las actrices clásicas que conocemos, ¿no? Es verdad que siempre cabe la opción, y mucho más en nuestros días, ¿no? De la negativa, ¿no? Pero claro, en el caso de Marilyn estamos hablando de alguien que es desvalido, ¿no? Que es emocionalmente muy frágil y que necesita esa digamos, consideración, esa admiración, ese deseo. Por tanto, se mezcla, ya no se sabe muy bien hasta qué punto está forzado o no está forzada. Pero la escena, insisto, esa y otras que se cuentan en la novela son muy duras, ¿no? No sé hasta qué punto. Me parece que ha habido ha habido una discusión con respecto a la película, una discusión conceptual acerca de cómo categorizarlo. Se ha dudado durante un tiempo si incluirlo en la categoría de cine porno o no. Yo creo que debe ser por lo explícito, lo más o menos explícito de este tipo de escenas, ¿no? En la vida de Marilyn hay también abortos espontáneos y provocados, y hay sobre todo un permanente, desde relativamente pronto, consumo de cócteles, de ansiolíticos, drogas varias, barbitúricos, tranquilizantes, codeína. Aparecen marcas constantemente, el Nembutal, el Demerol, la Benfedrina, el Dexamil, la Dexedrina, un auténtico arsenal farmacológico dentro de la novela. Decenas de amantes, varios matrimonios, e incluso tras el éxito, tras, digamos, la consecución de aquello que pudiera añorar o ansiar o anhelar la chica de joven, incluso ahí la vida es un desastre, ¿no? porque esa belleza joven, voluptuosa, etcétera, lleva consigo todo lo demás, la turbulencia, la violencia doméstica, agresiones domésticas, uh-huh. explotación laboral en el sentido laboral, en el sentido de los derechos, no es dueña de los derechos de sus contratos, firma unos contratos en condiciones leoninas hasta muy tarde. Yo creo que es precisa, muy, muy tarde, ¿eh? Yo no sé si es Bas Stop, que ya es en el año 56, y ella muere en el 62. No sé si incluso con faldas a lo loco, ella no es auténtica dueña, empieza a obtener dinero. No digo que ella muera en la miseria, pero muere, no tiene ingresos, no es una mujer millonaria como fueron muchas otras, ¿no? Es verdad que a partir de un momento determinado, esos 5 o 6 últimos años de su vida, se permite ir en limusina a los rodajes, empieza a tener agentes, empieza a tener una cohorte de maquilladores, de masajistas, etcétera, pero durante mucho tiempo cobraba una miseria por la participación en las películas, ¿no? De manera que la vida es realmente todo menos un cuento de hadas. Bueno, y supongo que da tiempo en toda esa, en esa extensión, ¿no?, que tiene esta novela de Blonde, a ir casi desde los inicios de la vida de Marilyn hasta el final, ¿no?, porque es una novela extensa. Supongo que ahí aparecen pues una serie de etapas, ¿no, Albert? Claro, hay 5 etapas que se describen en un gran capítulo general, cada una de ellas. El primer gran apartado es la niña, que abarca los años entre el 32, como decía, con apenas 7 años, y 38. Luego la adolescente, ahí tienes lo de las elipsis, empieza en el año 42, por tanto, del 38 al 42 no está, del 42 al 47. La tercera etapa es la mujer, que va del 49 al 53. Marilyn es la cuarta, que va del 53 al 58, y desde el 59 ya hasta el 62 y la muerte del artista, tenemos la otra vida. La primera etapa tenemos, voy a hacer así un repaso, que no hay demasiado tiempo, un repaso a vuela pluma de los ejes fundamentales para que sepa el oyente qué es lo que se va a encontrar. Es la infancia, la primera etapa es la infancia, como Norma, en Los Ángeles, una madre, Gladys Mortensen, que es joven, es soltera, es recién despedida de la productora es la productora, no se nos dice otra cosa en la novela, pero bueno, es claramente la 20th Century Fox. Por tanto, ella ya trabaja en el mundo del cine, la madre ya trabaja en el mundo del cine. Ella era montadora, la madre la quiere, pero la maltrata. Gladys tiene también una vida rara en el sentido de que nos ajusta a la convención de ama de casa de la época, que cuida a la niña, tiene múltiples amantes que se turnan, que pasan por la casa familiar, penuria económica, hay una sucesión continua de casas, cada una más destartalada que la anterior. Y esto es interesante porque estamos viendo en la niña esa necesidad de un hogar, ¿no?, de esa estabilidad. La ausencia del padre. El padre es una foto en el espejo, pero será una presencia-ausencia, como decía hace un rato, recurrente en toda la novela. Ya, ella construye, en la novela al menos, la quimera de un padre y cree que tal actor o tal otro era su padre, que tuvo una relación con su madre y de ahí nació ella, ¿no? Ya desde niña está esa patológica, prácticamente patológica, necesidad de sentirse amada y por tanto de complacer. Y de ahí va a salir como derivada la promiscuidad. No de niña, obviamente, pero sí esta idea de entregarse a los hombres para encontrar... Para que la quieran. Efectivamente, el deseo es la forma, entregar el cuerpo es la forma de conseguir que puedan amar su alma. Se habla de la presencia de la madre en el hospital psiquiátrico, la presencia de la niña en casas de amigos de entrada y luego familias de acogida, los abusos por parte del hombre en el caso de la casa de los amigos de su madre, los lloros, la dificultad para dormir, las píldoras que le da su madre de acogida para que se duerma, y ahí quizá tenemos el germen de un posible germen de las adicciones posteriores, un orfanato terrible, la casa de expósitos de Los Ángeles, con las amigas que la maltratan. Pues claro, es una niña muy desarrollada, y ese desarrollo muy desarrollado físicamente, muy mujer, incluso desde niña, y eso provoca pues todo, ¿no? El que se metan con ella el resto de las niñas y la atracción de los chicos, claro, de los chicos y de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, los miedos, el desvalimiento, la soledad una vez más, el cine, y eso está ya en esa primera etapa. Ella cuenta cómo, bueno, su madre la dejaba, claro, y entonces estaba todo el día sola, e iba sola, estamos hablando de 7, 8, 9 años, por la módica cantidad de 10 centavos podía ver 2 películas en el Teatro Egipcio de Grauman, en Hollywood Boulevard, entonces veía películas. La presencia del cine también es significativa por los pósters de famosos que tiene su madre y que tiene ella, por lo tanto, en concreto los de Chaplin, cuyos estremecedores ojos Norma Jean no se cansaba de mirar, convencida de que Chaplin la veía. Luego, desde las ventanas del orfanato, cuando está en el orfanato, ve, quizá a ti esto te suene, ve la antena de la RKO. La RKO era otra productora de cine que empezaba las películas con aquella bola del mundo, sí, y la antena, sí, sí, emitiendo. Bueno, pues esa antena la veía desde las ventanas estrechas del orfanato, y ahí nacen las ensoñaciones románticas, la bella princesa, el príncipe encantado. Veía las películas, digamos, en clave de identificarse con la bella princesa y esperar la llegada de ese príncipe encantado. Todo eso está muy bien contado en esa primera etapa. En la segunda ya vemos una familia de acogida. Una familia de acogida ya tiene 13, 14, 15 años, en donde la madre de acogida tiene muchísimo miedo porque su marido, ella detecta la inclinación clarísima, la de inclinación física, el atractivo, la atracción hacia la niña. Y como teme que pueda pasar lo que puede pasar, pues fuerza, de algún modo, el matrimonio prematuro de la niña. Entonces, con 16 años, vemos ahí la boda con un chavalito, un poco mayor que ella, embalsamador en una funeraria, y bueno, ahí encuentra, ella cree estar enamorada, pero bueno, ella es una niña infantil con un cuerpo voluptuoso de mujer, pero y que los hombres la ven como mujer, pero ella tiene ese candor, tiene esa turbación infantil, una inexplicable, aparentemente, desde la lógica de hoy a lo mejor una niña de 13, 14, 15 años, 16 años sabe más, una inexplicable ausencia de malicia. Entonces, bueno, vemos esto, empieza a trabajar, estamos ya, bueno, pues el chico, el marido, será movilizado y ella empieza a trabajar en fábricas de aviones. Unas imágenes casuales que le hace un fotógrafo la llevan a, lo que comentábamos hace un rato, diferentes revistas, aparecer en vulgares campañas publicitarias, los patéticos concursos de Mises de los que hablaba antes, y empieza a entrar. Ella siempre ha tenido mucho interés en el mundo del cine, entonces empieza a dar clases de interpretación, es muy perfeccionista, se incorpora a cursos de poesía, todo eso lo vemos muy joven, y empieza a aparecer en algunas audiciones, la llaman, ahí es donde está lo que decía la escena terrible del poderoso productor, es una escena desgarradora, violenta, insoportable para el lector, como digo. Bueno, se divorcia de su marido, empieza las pastillas para dormir y empieza a relacionarse con, literalmente, una serie de personajes salvajes y decadentes de la periferia hollywoodiense. Y ahí destacan dos, fundamentalmente. Muy significativos los dos, porque son hijos de dos famosos personajes de Hollywood. Se relaciona con Cass Chaplin, que es el heroinómano y alcohólico hijo del fichado Charlie Chaplin, fichado por el Comité de Actividades Antiamericanas, etc. Y luego también con otro chico, que es Eddie G. Robinson, hijo de Edward G. Robinson. Con ellos, poco tiempo después, va a mantener un trío, una relación triangular, de poliamor o de relación abierta, pero claro, son vidas, obviamente sin hacer ninguna valoración moral de ese tipo de actos, son vidas muy al límite, muy, muy, muy extremas, y por lo tanto contribuyen a desestabilizar un personaje que no es precisamente una mujer equilibrada. Aparece en algunas películas de segundo orden. La primera aparición en pantalla es en el año 48, una película que se llama Escudahei, que en España se tradujo como Tormentas de Odio, pero bueno, no tiene realmente presencia importante. La tercera etapa, la mujer, ya entramos en de lleno la doble vida Norma Marilyn, ¿no? Ya empieza Marilyn a invadir progresivamente el espacio de la chica, avanza su carrera cinematográfica, tiene apariciones fugaces, pero bueno, que hoy es curioso verlas, ¿no?, en películas importantes, ¿no?, pero muy fugaces. Eva al desnudo, por ejemplo. Maravilla de película. Claro. Aparece ya en Niágara, y ahí su presencia es arrebatadora y se come la película. Aparece en Los caballeros, las prefieren rubias, también, otro gran título Merely. Entonces, bueno, empieza la preparación para el estrellato, se suceden las audiciones, los cursos, el afán de superación, los libros, se interesa por el teatro, y entonces, como decía hace un rato, Oates nos presenta uno de los libros, Freud, Stalinowski, el método del teatral, ¿no? Bueno, Tolstoy. Ella es una actriz intuitiva, desordenada, incapaz de someterse a un método, era incapaz de ceñirse a un guión, dicen de ella, ¿no? De su boca podía salir cualquier cosa. Empiezan los problemas profesionales, llega tarde a los rodajes, sigue el trasiego de amantes, esta relación triangular con Chaplin y Robinson, los Dioscuros, se les llama en la novela. Tiene una relación con un actor casado mucho mayor que ella, Van Johnson, al que se llama V en la novela. Y bueno, reaparecen, toman carta de naturaleza en su vida, los temores antiguos, la angustia, la ansiedad, el miedo al fracaso, la necesidad de superar esa infancia. Y bueno, el conflicto entre la despampanante Marilyn Monroe y la chica más normal, que era Norma Jean. Un, como decía, perfeccionismo patológico, y aquí aflora. Entonces, como nunca está satisfecha con lo que hace, ahí entran las drogas, hay un desorden absoluto en su vida, está embarazada pero no sabe de quién de los dos amantes lo está, hay un aborto posterior inducido por la productora, porque si no, no podría haber grabado o haber rodado Los Caballeros, Las Preciosas Rubias, y opta por la carrera antes que por ese hijo, que por otro lado también era complicado, ¿no? Empieza a declarar, no tiene filtro, y declara ante el comité de actividades antiamericanas, declara a favor de, pero sin un mínimo de estrategia, no digo que debiera declarar en contra, pero dice lo primero que se le ocurre, declara a favor de sus amigos comunistas, ¿no? El penúltimo capítulo es Merlin, y ya llega hasta el año 58, y ahí ya, bueno, ya no está Norma Jean, prácticamente. Está, pues, exclusivamente esta diva rubia que se ve obligada a someterse a situaciones que, como digo, hoy serían imposibles con un mito. Entonces, bueno, proliferan los amantes, vuelve a haber abortos, escándalos. Claro, su éxito ya lleva a que el periodismo amarillo saque del pasado vídeos o imágenes, fotos donde posa desnuda, y por tanto están las portadas de todos los periódicos, pasa a ser polémica, pasa a ser escandalosa. Fíjate, nos dice la novela que el FBI divulga un informe, yo no sé si esto es real o no es real, en donde aparece una lista de centenares de personajes con los que se ha acostado, entre ellos la plana mayor del estrellato hollywoodiense de la época. Se casa con el exdeportista Joe DiMaggio, que es una vida real, es un jugador de béisbol, ¿no? El matrimonio dura 8 meses. Sí, porque parece que la pegaba, era violento. Sí, había. Él es un hombre celoso y no puede soportar, por ejemplo, es muy notorio, es muy conocido, ya se conocía antes de la novela, en el rodaje de La Tentación Vive Arriba, la famosa escena de la rejilla del metro en Nueva York, al principio se rodó en el lugar de los hechos, diríamos, y claro, la masa que se agolpaba en las calles para ver el rodaje no la podía soportar el marido, ¿no? Entonces, bueno, sí, había agresiones, hubo violencia doméstica, entonces al final hubo la separación. Lo que comentaba hace un rato, los contratos con la productora en condiciones de prácticamente una esclavitud. Aparece aquí también la ruptura a través de un viaje en Tokio. En Tokio Joe DiMaggio va invitado por su éxito como deportista, pero en realidad quien se acaba llevando la primera plana de los periódicos es Norma Jean, que ayuda con su presencia a las tropas norteamericanas en Asia, ¿no? Y eso tampoco lo puede soportar el marido. Hay el divorcio, hay muchas drogas, pastillas, inyecciones, hay un médico al que se llama, al que se recurre permanentemente para que la saque a flote y pueda rodar unas determinadas escenas, ¿no? Hay constantes situaciones de concesión de favores sexuales a personajes de los que dependen. Por ejemplo, cuando empieza en el teatro, se interesa por el mundo del teatro y entonces abrirse paso en ese mundo exige también ciertos peajes, ¿no? Conoce Marlon Brando, que será un íntimo amigo toda su vida, Carlo en el libro, otro inadaptado, mantendrá una amistad permanente durante toda su vida, una amistad, diríamos, limpia, noble, inocente, sin ninguna sombra de ningún tipo de manipulación por ningún lado. Y luego aparece el dramaturgo Arthur Miller, ahí hay un paréntesis de relativa estabilidad, Miller se convierte en un esclavo de ella, se convierte en un enfermero, en un marido abnegado, angustiado frente a la fragilidad y la deriva que sigue su vida, tiene deudas con la productora, ella, y tiene que saldarlas. Se había decidido retirarse del cine y vivir en una casa que había comprado hace mil en la playa, una vida más o menos plácida, lo más parecido posible a ese ansia de estabilidad que sueña desde pequeña. Pero bueno, no puede ser, debe millones, porque la productora le reclama millones, y tiene que volver para rodar esta película que comentaba hace un rato, Bus Stop. Y a partir de ahí las cosas se truncan. Sí que aparece el éxito, pero bueno, está embarazada de Arthur Miller, por fin parece que todo va a funcionar, pero tiene un desgraciado accidente casero, que no se sabe también si inducido por los cócteles de medicación y de alcohol a los que se somete, y pierde el hijo, y a partir de ahí ya estamos en la degradación. Aquella reivindicación de Norma Jean frente al personaje que la comía ahora se convierte en la inversa. Llora realmente en su casa diciendo: ven, por favor, no me abandones, porque ha visto que la belleza por la que era querida se está perdiendo, su degradación es total, entonces le cuesta cada vez más. Es ahí donde cobra carta de naturaleza en la novela su maquillador muy cercano, muy entrañable, porque cada vez le cuesta más ponerla en forma, hacerla medianamente atractiva para... Fíjate, John Huston en Vidas Rebeldes dice: era una opción estética la de rodar la película en blanco y negro, pero si la hubiéramos rodado en color no hubiéramos podido rodar, porque el semblante de Merlin no hubiera resistido la nitidez del color, porque ya estaba en esas alturas totalmente destrozada, ¿no? Miller intenta salvarla del carácter autodestructivo, de la paranoia, de esa susceptibilidad, de esa sensibilidad exacerbada, de esa influenciabilidad, pero bueno, a partir de ahí, como digo, en el capítulo final, la otra vida es la degradación. Sí que tenemos el gran éxito, con Fantasy lo Loco, que es... tuvo un globo de oro, el gran premio de su vida, la mejor interpretación femenina, pero bueno, el hijo perdido, corroyendo sus entrañas ese recuerdo, distanciada del dramaturgo que se cansa, y además, sobre todo, ella lo ha dejado de querer, ¿no? Pues ya los abismos son terribles, ¿no? Es incapaz de recordar la dirección de su casa, se pierde en Los Ángeles y no recuerda la dirección de su casa, tiene encuentros sexuales esporádicos con desconocidos en un bar, se comporta, dice en un momento determinado de la novela, se comporta como una loca desconocida, tira al suelo en su casa frascos, etc. Se queda absorta en los rodajes, dice palabras incoherentes, tiene que llamar al doctor Fell, que es ese ángel diablo, la tiene que llamar constantemente para que la inyecte y apacigue los cuadros de histeria, tiene en cadena sucesivas entradas en urgencias, repite las tomas, se cuenta que en un caso tiene que repetir 75 veces una misma toma, ¿no? Estaba rota, Alberto, antes de morir ya estaba rota, ¿no? Realmente su triunfo se ha producido después, porque bueno, sí. Yo creo que ella nunca hubiera imaginado que pasaría a la historia, ¿no?, de la cultura, y que durante tanto tiempo su nombre iba a permanecer ahí, ¿no?, interesando a todo el mundo. Sí, sí, así es, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, por todas estas cosas también, las dramáticas, ¿no?, las patéticas, las trágicas, eso es por lo que también la novela es interesante. Entonces ese caos final, en donde cada día empieza con 6 tazas de café negro, con tranquilizantes y unas gotas de ginebra, el miedo total, ya no me atrevo a presentarme en público en un espectáculo en vivo, el caos, como digo, profesional, porque falla en muchísimos rodajes, el caos económico, porque como te dije, nunca logró ser bien pagada, nada más que al final, y eso lo digo, y luego las escenas personales de gritos, escenas en público, la ansiedad, los cuadros médicos, diarrea, mareos, náuseas, vómitos, los ingresos constantes en el hospital. Se nos dice en un momento determinado, tenía el cerebro más estropeado que un reloj de juguete, y el rodaje de una nueva película, que nunca se ha llegado a terminar, y la aparición que te decía como broche triste de toda esta experiencia, la aparición del presidente en unos episodios, como digo, de lectura insoportable, porque la los abusos, la falta de empatía, la inhumanidad, la frialdad, porque es un usar y tirar, literalmente. Ah, si la lectura no se soporta, imagínate lo que debió ser vivirlo, ¿no? Si ya la lectura hace tantísimo daño. Claro, lo que hace John Kennedy con ella es esto. Se podrían calificar perfectamente de violación. Es un mero objeto de placer por un Kennedy que se describe en la novela como un egoísta abominable, sin piedad, sin ningún tipo de empatía, un auténtico depredador sexual, sin sentimientos, que de manera muy fría se aprovecha de su posición, la hace literalmente, la rapta del sitio en el que está con unos agentes del FBI que la llevan a la Casa Blanca, tiene el encuentro sexual y se olvida absolutamente de ella, de una mujer que en esos momentos ya está en una... vive en una confusión, en una niebla mental, que aunque solo sea, es decir, una vulnerabilidad, un desamparo, que aunque solo sea desde un punto de vista de una mínima humanidad, hubiera debido llevar a otro tipo de comportamiento. Es terrible. La novela deja, como digo, una sensación dura, de dureza, de melancolía, de tristeza, pero a la vez, insisto, bueno, es una mujer esplendorosa, no es precisamente, y es una confidencia personal, un prototipo de mujer que a mí me atraiga especialmente, pero en cualquier caso su rostro, esa inocencia en las películas, yo he visto también en estos últimos meses decenas, no sé, pero sí, 15 películas de Marilyn Monroe, ¿no? Y realmente es muy atractiva y es todo eso pues aflora en la novela y hace que por diferentes motivos, todos estos que he intentado explicar en esta última hora, resulte una lectura imprescindible. Sí. Bueno, sobre todo ese físico es irrepetible, yo creo que sería la manera de describirla, ¿no? Que bueno, que era todo, era algo que no había existido antes. Yo creo que ahí está la gran potencia, ¿no?, de Marilyn. No tenemos tiempo para el fragmento, Alberto, pero sí para la propuesta musical. Sí, lo dejamos el fragmento, lo dejamos en el blog, como siempre. Y con respecto a la propuesta musical, una extensa y una concreta para hoy. La extensa es que a partir del próximo lunes 3 de octubre y durante 2 semanas, en Buscando Leones en las Nubes, hay 2 programas monográficos dedicados a Marilyn Monroe, con textos de este libro y con música, en la mayor parte de los casos, interpretada en diferentes películas o en otros contextos por la propia actriz, completado con música que se cita, no cantada por ella, pero música que se cita en la novela. 2 programas a partir del 3 de octubre. Traigo como muestra, había pensado inicialmente en alguna de estas canciones de ella, pero he preferido elegir otra canción, Mood Indigo, que es un clásico, un estándar ya de los años de esa época, que tiene infinidad de versiones, porque se cita en la película y porque su letra, perdón, la película, se cita en la novela, uh-huh. Y porque su letra tiene, a mi juicio, contiene algo esencial, una clave esencial, conecta con, diríamos, las claves fundamentales de la vida de la propia mujer. Aquí va a aparecer en una versión de Duke Ellington y Rosemary Clooney. Rosemary Clooney, para quien no sepa, es la tía de George Clooney, para seguir con los vínculos cinematográficos. Muy bien. Pues nada, nos quedamos con esa música y nos despedimos hasta la semana que viene, Alberto. Gracias. Bueno, muy bien, pues hasta dentro de 7 días. Thank you. since my baby said goodbye in the evening when lights are low. I'm so lonesome I could cry, 'cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. You ain't been blue, no. Go!